recuerda la noche contigo. Esta noche calurosa, con el agua cantando en el río, y los grillos y la sombra. Para ser dos recién conocidos, el deseo fue más que de sobra. Escapando de todo nos fuimos a donde el destino nos quiso llevar. A la orillita del río, una noche calurosa, estar de nuevo contigo es lo que yo quiero ahora. Bajo la luz de la luna, una noche calurosa, tener tus besos conmigo, eso sería la gloria. Para mi alma fue la noche aquella, nochecita como pocas, y dejamos marcadas las huellas en la arena y en las rocas. No duraron los viejos prejuicios, lo que dura quitarse la ropa. Mientras yo te abrazaba sentía que ni una arenita cabía entre los dos. A la orillita del río, una noche calurosa, estar de nuevo contigo es lo que yo quiero ahora. Bajo la luz de la luna, una noche calurosa, tener tus besos conmigo, eso sería la gloria. Eso es. ¡Baila! Los relámpagos que andaban cerca en tus ojos relucían, pero en medio de nuestras siluetas la tormenta ya asistía. Como un rayo pasé por tus valles para ir a morir en tu talle, y dejamos que vibre la sangre como esos detalles que tiene el amor. A la orillita del río, una noche calurosa, estar de nuevo contigo es lo que yo quiero ahora. Bajo la luz de la luna, una noche calurosa, tener tus besos conmigo, eso sería la gloria. A la orillita del río, una noche calurosa, estar de nuevo contigo, eso sería la gloria.